Estoy en Barcelona, en el Congreso Mundial de Móviles, que empezó hoy lunes. En la edición 2012, como sucedió el año pasado, la mayor parte de las grandes noticias se dieron en realidad durante el sábado y el domingo. Todas las empresas hicieron sus conferencias de prensa inexplicablemente, realmente el sábado y el domingo, digo bien. Así que ya hoy lunes, temprano en la mañana, ya tenemos la mayor parte de las grandes novedades. Hay mucho Android y hay también varios teléfonos con chips de cuádruple núcleo. El año pasado empezaron a hacerse populares los chips con procesador de dos núcleos dentro. Hoy ya tenemos al menos tres modelos de cuádruple núcleo, uno de HTC, uno de LG y alguno más de Fujitsu y alguna otra compañía que quizás también anuncie otro. Es bastante impresionante esto, por el poderío que implica tener un procesador de cuatro núcleos en un celular. Piensen que la mayoría de nosotros en sus computadoras recién ahora está empezando a tener en algunos casos chips de cuádruple núcleo, la mayoría sigue trabajando con procesadores de doble núcleo. Lo otro que se ve muchísimo es Android. Se ven muchas Android 4, sobre todo la última versión, Ice Cream Sandwich, que es la que debutó a mediados del año pasado. Todos los fabricantes han remodelado sus ofertas para incluirlo. Se ven también más cantidad de equipos con pantallas que ya están en los 4,7 pulgadas. Piénsenlo, apenas un poquito más pequeño que el Galaxy Note que se vende en la Argentina, ese que tiene una pantalla de 5,3 pulgadas y un lapicito para escribir en pantalla. Muchos modelos con cámaras de 8 megapíxeles capaces de grabar en video en Full HD, en la resolución que tienen los buenos televisores de alta definición disponibles en la Argentina. Y también están empezando a aparecer equipos con LTE, con la posibilidad de conectarse a redes de celulares de cuarta generación, algo que en la Argentina todavía no está disponible porque no están licenciadas el espectro necesario para dar este servicio. Entre las cosas que a mí por ahora, de lo poco que vi, me resultan más interesantes, está un teléfono de Xperia, de Sony. Sony ya sin Ericsson, es el Xperia U, que como el Xperia Play, que ya se vende en la Argentina, está certificado para PlayStation, o sea que accedes a la tienda de videojuegos exclusiva de Sony. También me pareció interesante un equipo del LG, el Optimus 3D Max, que es el sucesor del Optimus 3D que también está en la Argentina y como este tiene la posibilidad de grabar videos 3D y de ofrecer y presentar y permitirte ver imágenes 3D y videos 3D en la pantalla del teléfono sin usar anteojos. La primera versión era realmente muy impactante, todavía no tuve la oportunidad de ver esta segunda versión, pero seguramente será mejor, es lo que uno espera. Samsung también confirmó que va a estar presentando una versión del Note, pero ya directamente una tableta, es decir, con una pantalla de 10 pulgadas y este lápiz capacitivo que te permite dibujar en pantalla. Y también presentó el Galaxy Beam, que es un teléfono que tiene un mini mini proyector incorporado, algo que había aparecido hace unos años, pero que no tuvo mucho éxito. Samsung vuelve a las andadas con esto. Básicamente es un teléfono que, si vos querés, podés proyectar una imagen en una pantalla o en una pared o en cualquier superficie y hacer un cine en cualquier lugar, ¿no? En teoría podés tener una buena imagen de hasta 50 pulgadas y proyectar fotos, videos, aplicaciones, videojuegos, etc. Eso es lo que hasta ahora, lo más saliente de lo que he visto hasta ahora en un Congreso Mundial de Móviles que recién hoy lunes arranca, que ya ha tenido grandes novedades, que amenazaba ser muy accidentado porque la unión de los gremios del subte y de los del transporte público de pasajeros se habían declarado en huelga. Se arregló con el subte, no así todavía con la parte de ómnibus. Piensen que el Congreso Mundial de Móviles es para Barcelona el evento más importante del año. El año último vinieron 60.000 personas solamente a este evento que dura hasta el jueves. El número que se espera para este año es similar. Deja mucho dinero, por eso hay mucho dinero en juego y por eso eligieron los gremios este momento para hacer su reclamo salarial y también por eso las autoridades de la ciudad estuvieron dispuestas a negociar quizás con un poco más de flexibilidad respecto de otras ocasiones. Esto es por ahora lo que, como les decía, lo que vi que me pareció interesante en el Congreso. Recién ahora se abrieron las puertas a las 10 de la mañana, hora de aquí de Barcelona, que son las 6 de la mañana, hora de Buenos Aires, ahora son las 2 y pico de la tarde. Así que estoy dando vueltas un poco para ver qué es lo que hay y si tengo alguna otra novedad, seguramente se las voy a hacer saber.